Continuamos la tarde informativa 88.9 y acompañamos y nos solidarizamos fundamentalmente como trabajadores con las compañeras y compañeros de ANSAFE y estamos en comunicación con María José Alonso. Hola María José, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Américo? Buenas tardes para vos y para la audiencia. Bueno, verdaderamente un momento muy difícil en lo que significa esta lucha, en los cuales parece ser que el gobierno se ha puesto en una actitud directamente de desidia, no sé cómo catalogarlo, de desidia con las trabajadores de la educación. Sí, la verdad es que es un momento muy preocupante. Creemos que además las acciones que tienen que ver con las amenazas del descuento de los días de huelga, con la falta de respuesta, los reclamos que estamos llevando adelante, complican más la situación. Ya estamos en un momento en el que incluso, felicitamos la conquista que los compañeros trabajadores municipales han llevado adelante en su paritaria, pero también es que el resto de los trabajadores estatales ha aceptado las propuestas, el resto de los docentes privados también, y bueno, eso también nos deja en una situación bastante complicada porque estamos tratando de torcerle el brazo a un gobierno, los docentes y las docentes solos, ¿no? Pero bueno, creo que si conseguimos sostener las medidas de fuerza, si conseguimos cumplir con los mandatos de la Asamblea y demostrar la unidad que tenemos, podremos recibir algún llamado a nueva reunión paritaria. María José, ha significado, la provocación de parte de la ministra Cantero de decir, abramos las puertas de la escuela, ¿ha tenido un significado negativo para ustedes? A ver, la verdad es que nosotros tuvimos un altísimo acatamiento de las medidas de fuerza, no hemos tenido inconvenientes. La resolución de la ministra es una resolución lógicamente extorsiva porque indica que las escuelas van a estar abiertas igual, que los chicos van a ir al comedor, lo cual por un lado nosotros consideramos que los alumnos y las alumnas merecen recibir la posibilidad de la copa de leche o del comedor escolar, si los compañeros estatales no están llevando adelante medidas de fuerza. Lo que sí sostenemos es que el hecho de incentivar a que aquellos que quieran ir a trabajar lo pueden hacer, de alguna manera es un posicionamiento contra la definición del sindicato y de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, con lo cual, agregado al resto de las acciones que han llevado adelante, nos muestra cuál es el real deseo del gobierno provincial y a dónde apuntan verdaderamente, que tiene que ver con el quebrar esta medida de fuerza, con el poder hacer que la división entre los compañeros y compañeras se profundice, y esto no es beneficioso para nadie. Por supuesto que no. María José, ¿estás recorriendo, en el caso tuyo en particular, estás recorriendo el departamento en lo que significa San Genaro, Coronda, distintas reuniones con las afiliadas y afiliados? Sí, estamos llevando adelante reuniones para sentarnos, para discutir, para conversar, para fijar estrategias, para pensar un poco más cómo vamos a salir adelante de esta situación y de este conflicto. En el día de hoy estuvimos llevando reuniones en San Genaro y en Maciel, y mañana a la mañana estaremos en Gálvez y a la tarde en Coronda, reuniéndonos con los afiliados y con aquellos que quieran acercarse para conversar, para poder construir entre todos una alternativa. No son reuniones que definan nada, porque no son asambleas, y tampoco son reuniones para echarnos cosas en caras unos a otros, son reuniones para construir, reuniones para poder pensar juntos lo que sea más beneficioso para los trabajadores. Así que a todos aquellos que tengan ganas de mañana participar de estos encuentros, los invitamos. En Gálvez es a las 10 de la mañana en la sede de la subdelegación y en Coronda a las 3 de la tarde en la sede de la delegación de Coronda. Mañana el gobernador está en el departamento, concretamente en Coronda, en un acto oficial. ¿Ustedes se van a hacer presentes allí? Sí, mañana va a estar el gobernador en un acto que también tiene un gran beneficio para la región, ¿no? No va a estar solo, va a estar acompañado del gobernador de Córdoba y del embajador de Kuwait. Y la verdad es que, bueno, en ese contexto, desde la ANSAFE, nosotros creemos que las instancias de diálogo se deben sostener siempre, creemos que no debemos ir a confrontar, pero sí a incentivar el diálogo. Y por esta razón, la acción que vamos a llevar adelante tiene que ver con, en este marco de respeto hacia los demás, e inclusive de respeto a las acciones que se están llevando adelante, que vuelvo a repetir, que son provechosas para la región, pero sin dejar de lado la situación que estamos viviendo, vamos a acercarnos a entregar un petitorio al gobernador o a los miembros del gabinete que haya, en el cual vamos a ratificar nuestra postura de solicitar la reapertura de la paritaria, la entrega de una nueva propuesta, el cese de las amenazas con los descuentos, y les vamos a agregar algunas cuestiones puntuales que tenemos de nuestro departamento que tienen que ver con el pago de los salarios de los compañeros que están en las extensiones áulicas de ENPA y el traslado del instituto número 6 al edificio nuevo con las condiciones edilicias adecuadas. Ese es el reclamo que vamos a llevar adelante, vuelvo a insistir, en un marco de respeto y de diálogo, pero sí vamos a aprovechar la oportunidad de tener al gobernador y estos funcionarios en nuestro departamento para hacerles llegar nuestro pedido y nuestra solicitud. Vamos a estar en contacto, María José, lo mejor para ustedes y fundamentalmente la solidaridad de parte de los trabajadores y trabajadoras municipales y los trabajadores que conformamos el movimiento sindical de Gálvez, y fuerza, en lo que podamos estar, estaremos ahí. Les deseamos muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vamos a estar comunicando. Muy bien. María José Alonso estuvo por el 88.9, representante de la ANSAFE a nivel departamental.